San Marcos, Gordillo, la banda de Coreñoque, Ripi, Fuente de la Madrid, la quebrada de Huerta Grande. No sabes cuánto me duele al saber que no fuiste sincera, en que al final no fuiste quien dijiste que era, no, que no valió la pena entregarte tanto amor. Wow, no. No sabes cuánto me cuesta enterarme por bocas ajenas, que a mi espalda te burlaste de mi corazón. Qué dolor y qué tristeza saber que fuiste tú que rompió todas las promesas. De esta historia tú serás quien lleva el cargo de conciencia. Porque no me amaste de verdad, porque no fuiste sincera. En cambio yo te di mi amor a mano cena, te di mi vida y algo más. Y si algún día te hice llorar, nunca fue con la intención de lastimarte al corazón. En cambio tú no tuviste piedad, me pegaste donde duele más, a sangre fría y sin razón. Me lastimas y me mataste la ilusión. Tal vez yo te hice mil heridas sin intención. En cambio tú apuntaste al corazón. Bendita Flores, Fede Loco Diferente, la 54 San Roque, Piria 32 San Roque. De esta historia tú serás quien lleve el cargo de conciencia. Porque no me amaste de verdad, porque no fuiste sincera. En cambio yo te di mi amor a mano cena, te di mi vida y algo más. Y si algún día te hice llorar, nunca fue con la intención de lastimarte el corazón. En cambio tú no tuviste piedad, me pegaste donde duele más, a sangre fría y sin razón. Me lastimaste y me mataste la ilusión. Tal vez yo te hice mil heridas sin intención. En cambio tú apuntaste al corazón. Dana Tramposa, Alexis No Fisura, la 14 Kennedy, Guantáselo Paraíso, la 21 con el Almedo, la 24 con su María, Edu, los Escabios y la Dormida, sea el fondo de Urquiza, allí San Roque. En cambio yo te di mi amor a mano cena, te di mi vida y algo más. Y si algún día te hice llorar, nunca fue con la intención de lastimarte el corazón. En cambio tú no tuviste piedad, me pegaste, tú te lo elevaste a sangre fría y sin razón. Me lastimaste y me mataste la ilusión. Tal vez yo te hice mil heridas sin intención. En cambio tú apuntaste al corazón. Atrevidas, cachupita que su María, loco chilamica, loco dispersado, la 44 los plátanos para el negro, para el...